últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sexagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta pantalla de humo. Ya, y detrás las cosas que pasan, cabrón. Es que sí, pero no lo diremos. No, pantallas ya de humo. Llegaron los papeles que envía el gobierno para realizar todo tipo de pantallas de humo, como diciendo, mire para allá, mientras nosotros hacemos otras cosas por aquí. Muy bien, damas y caballeros, en la pantalla de humo se refleja la figura impertérrita de que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que con todo ese humo es puro veloz. Pero por favor, mire, si parece la presentación de Judas Priest en el escenario principal de Vaya Uno a saber qué pueblo perdido. Muy bien. Me queda bien, yo creo que tendría que quedar con el humo. Sí, lo que pasa es que el humo luego se disipa, ¿no? Sí. Verdaderamente. Se ve los todo. Me arden los ojos, señores y señores, vamos a presentar ahora. ¡Mierda en los ojos! No echen mierda en los ojos. No, eso es un tipo de lucha que no está permitida, ¿no? No, aquí todo fair play. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación y siendo productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Sé que sí, que da antro. Sí. Con el humo da antro, mal, sí. Yo creo que se disipa el humo y aparecerá el caño al medio. Sé que sí. A bailar, cabrona, sí, que quede ahí suspendido en este momento. Preferimos quedarnos así para siempre. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de los objetos animados e inanimados. Con ustedes, The Miko. Sé que sí, que el humo da olor. Sí, el humo con el Miko, da desmadre. Da que algo se cagó. Una tobera está echando humo para dentro de la nave. Ah, sí, no era una pantalla el de humo. El inyector se cagó. Algo pasó. Bueno, Miko, fíjate lo que te pasa. Sí, fíjate lo que te pasa. Nosotros, mientras tanto, seguimos disfrutando. Le imprimimos velocidad a nuestro cuerpo y nuestra esencia queda prisionera en un punto indeterminado del cual no podemos escapar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Santander, España, llega el Paco Herte. ¡Hola, Paco! Una cosa graciosa que me pasó el día antes de que llegaran los Reyes Mágicos, como le llama el señor Lagartija. ¡Sé que sé! Sí, y es que fuimos con unos amigos y yo a ver una presentación de la llegada de los Reyes Mágicos que se hace en un pueblo medieval muy bien conservado que se llama Santillana del Mar, donde se encuentran las cuevas prehistóricas de Altamira. ¡Ah, oh, las cuevas prehistóricas! ¡Ah, oh, por favor! Donde hay pinturas rupestres. ¡Sé que sé! Dice, bueno... ¡Dragones! Claro, de todo tipo de cosas y hasta pingas dibujadas por seres prehistóricos. Sí, dice... venían también con eso. Sí. Dibuja aquí. Y hasta un celular hemos encontrado. Sí. Porque ya saben cómo son los turistas, muy ¿no? Avanzado, sí. Ellos ven y quieren intervenir. Bueno, el caso es que ahí estamos en Santillana del Mar, un pueblo bien conservado, medieval, con toda su decoración y su arquitectura medieval, para que aparezcan los Reyes Mágicos en su presentación. Está chingón. Sí, el caso es que llegamos muy pronto para no perdernos de nada. Y en uno de los escenarios que estaba en la parte del pueblo donde se supone que iban a estar los pastorcillos, metieron un jabalí joven como parte del decorado. Un jabalí joven vivo. Sí, un jabalí joven vivo, vital, vital y jabalístico. Dice, bueno, que vale, yo no quede sé más real. Yo sé que no, está sé que, no sé qué pintaba allí en realidad un jabalí, pero porque bueno, no había jabalíes con los reyes. Debería verlo, dice el Paco Herte, pero yo no sé igual qué pintaba allí. Pero así fue, lo tenían amarrado con una cadena al cuello y lo tenían entretenido con unos trozos de pana el jabalí, ¿verdad? Ajá, sobre el escenario. Todo iba bien hasta que el muchacho, un poco retrasado, usted vio que en los pueblos, generalmente parte de la organización de todo este tipo de eventos, hay algunos problemillas. Póngale. Que anda bailando cuando no hay música, cuando hay, y si no, se aparece en culo o termina cuidando el jabalí. Bueno, este estaba encargado del jabalí. ¡Oh, graso horror! Bueno, cuestión que decidió en un momento soltarlo para ponerlo en otro lugar del escenario. Cuando de pronto el jabalí se zafó de la cadena y empezó a guiar como un enajenado. ¡Wow! Y a correr detrás del tipo que lo soltó para morderlo. Yo creo que por haberle quitado de donde estaba comiendo. Claro, sé que sí. Se paseó el animal por casi todo el pueblo, mochando todo lo que se le ponía por delante. ¡Pamplona! Sí, Pamplona en pequeño era. ¡Póngale! Sí, con a Santillana del Mar hemos venido, sé que ¿no? Sí. Dice, los más valientes se lanzaron por detrás sin poder atraparlo. Siempre hay alguno que quiere hacer el héroe. Sí, yo lo agarro. Y se deje que yo con estos. Mira, por si no que lo caso. Y nada, daban contra el piso, que ninguno podía atrapar el jabalí. Sí, todo esto duró como 5 minutos, pero realmente pareció una eternidad el caos que desató el animalejo. Nosotros nos reíamos mientras tomábamos una cerveza en el bar cercano, ¿verdad? Sé que sí. Estaban ahí acodados, así. ¡Ah, mira! Ese se rompió la madre. El jabalí. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Oh, mira! Acaba de romper toda la parte del estacionamiento de los carros. ¡Ah, cuando de pronto el jabalí cambió de rumbo y se encaminó hacia nosotros a toda velocidad! ¡Sale! Y ahí paramos de reírnos y nos subimos todos encima de la barra del bar, tirando a nuestro paso vasos, platos de comida, botellas y demás utensilios. Se colgaban de los jabones de jabugo que había ahí. Y dice, bueno, cuestión que parecíamos al mico cuando se enoja. Bueno, lograron en realidad, no se hace cargo del atrape el Paco. No, seguía arriba de la barra. Seguía arriba de la barra ya con el rostro trastornado. Dice, lograron atraparlo en el baño de señoritas después de que una de ellas saliera del baño con sus pantalones y su ropa interior por los tobillos, saltando como canguro. ¡Sí! ¡Hay un caballo en el baño! Y ahí comenzaron a reírse nuevamente. Ya una vez atrapado el jabalito, nos reímos, menos la dama que salió. Era el diablo. Era la representación del diablo antes de Reyes. El auténtico jabalí demoníaco se había presentado en Santillana al Mar. Lograron atraparlo. Y los Reyes Magos. Y los Reyes Mágicos todavía ni habían aparecido. No, cuando se vaya jabalí, decía. Claro. Dice, oye, Melchor, que ya es hora de hacer la entrada. No, que primero atrapen al jabalí. Sí que sé. ¿Por qué? Pero Melchor, tú debías ir. No, primero que me atrapen el jabalí. Termino este relato diciendo que no tenía muchas ganas de ir a ver a unos barbudos subidos, unos camellos haciendo de Reyes Mágicos, pero el caso es que ahora digo que mereció la pena. Sé que y sé, que igual. Para el año que viene volveré a ir, sí, con toda la ilusión de ver al jabalí. De que el jabalí llama. ¿Y dónde está el jabalí? Ah, eso es lo que nos preguntamos todos. Un yo creo que jamón de jabalí. Y aquí más, debería ser una tradición. Sí, y tendrían que soltar más de un jabalí. La suelta de jabalí en Santillana del Mar es lo que proponemos. Sí. A ver si hay alguien de turismo de Santillana del Mar escuchando esto. Por favor, esto. Porque. La suelta de jabalí es una atracción muy importante. Además que superó totalmente a la parodia patética que iban a presentar, ¿verdad? Sí. Melchor Gaspar, los reyes eran tres, Diego. La suelta de jabalí. Y es con el jabalí. Sí, sí, con música de fondo. Sé bueno, les recomiendo a todos. Es mucho más agresivo que por unos toros, pongan. Por supuesto. Un jabalí bien fornido. Sí, con unos cuernotes ahí, unos dientotes. Dice, bueno, les recomiendo a todos visitar. No sé, desconocemos por qué el jabalí fue hacia el baño de damas. Pero quería poseer alguna doncella virgen. Sé que sí, quiero más, dijo. Les recomiendo a todos visitar esta comarca en cualquier fecha del año porque les va a gustar. Si vienen, avísenme que les serviré de guía turístico para que se la pasen bien. Me despido cordialmente, saluda al mico y deseo feliz cumpleaños, viejo. Y desde luego, un beso para la muda y un abrazo para los demás. Nos vemos en el espejo, dice el Paco Herte, mientras ahora le quedó como cierta paranoia de mirar hacia todas partes cuando va por las calles por si aparece el jabalí. Desde Guadalajara, Jalisco, México, el primo tapatío dice, saludos maestros de la rima. Esta pregunta va dirigida a los amigos ecuatorianos. Ayer, por desgracia del destino, alguien me pasó una liga de YouTube, un link, ¿entiende? Ajá. El título del video es Delfín Torres Gemelas. ¿Alguien sabe si este cabrón en verdad es un artista? Dice, la misma pregunta va para los peruanos con la Tigresa del Oriente. Necesito respuestas urgente. Sí, Yafit, son artistas consagrados. Hemos estado con la Tigresa del Oriente, nos pareció más que chingón. Son unas damas de prácticamente todas las edades. Le faltaría unas clases de canto. Sí, pero es lo de menos, porque muestran el culo y esas cosas. No, de culo estamos perfectos. Las debe conocer muy bien nuestro amigo Mata Enrique el Insecto, ya que se las veían selváticas, o por lo menos sus mallas estaban, ¿no? Como así, con temas enchuladas, leopardísticos, enchuladas y esas cosas. Hola, cabrones. Quiero aclarar algo, dice el extremadamente feo. Hola, extremadamente feo. Mi nick no se lo van a robar. No creo que alguien se lo agarre. Por cierto, tiene razón con la mala suerte de los desintegrados. Al parecer, mi suerte ha ido de mal en peor. Desde, bueno... ¿Qué pasa, extremadamente feo? Desde la Navidad, familia, escuela, etcétera. Todo mal. La suerte la tiene que llevar. Sí, hay que llevarla. Hay que atarla como el jabalí con una cadena y llevarla así tímidamente. Dice, bueno, todo mal. Me dijo el Coco Yome que es demasiada mala suerte para un solo ser humano, o sea, yo. ¿Pero qué pasó, cabrón? Bueno, y a lo mejor cumples una función intergaláctica, que es la de absorber cierta... Absorber mala cierta, suerte. Claro, para que algunos otros tengamos fortuna, cabrón. Así que no te agüites. Dice, bueno, nos vemos. ¿No me pueden aceptar allá en la nave? No. Ah, mira si es contagioso, hijo de la chingada. Bueno, se cae todo el carajo. No, mejor quédate donde estás. Me deslizo con un punto corrido al lado. Estoy sobre vuelta de vareta. Levanto tres cadenitas y luego voy trabajando. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Federico 684 de San Luis, República Argentina. Hola, Federico. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer apéndice. Algo, vamos a hacer algo. Mientras el lagarto baila tab, yo les explicaré que vine a responder algo que nos preguntamos en este programa, que es sabido que a los nacidos en la provincia de San Luis, República Argentina, se le llaman puntanos. Ah, sí que sí. Nosotros dijimos, ¿qué mierda puntanos? ¿De dónde salen? Puntanos? Salen de punta. Los niños nacen de pie. Póngale. Van en punta de algo. Van a la vanguardia, hi-fi o algo así. Porque todos no los puntanos tienen la cabeza ovalada terminando en flecha. Como los hombres cono o algo así. Bueno, nada que ver. Dice, hola perros del diablo. Disculpen la demora en contestar, pero vengo atrasado con las audiciones. Vengo a responder la pregunta que hicieron en el programa. Aunque se ha perdido el acta de fundación de la ciudad. Qué mamones, no saben dónde dejan las cosas. No, pero por favor. ¿Dónde está? Y hola, gente, ¿dónde está el acta de fundación de la ciudad? No sé, la perdí. Mi mujer no sé dónde pone las cosas y la mujer había muerto, entonces no se supo jamás dónde estaba el acta de fundación. Y alguna vez la encontraré. Sí, en una refundación, porque lo mejor es cuando se pierde el acta de fundación. Refundar la ciudad. Sí, sí. Dice, yo no me acuerdo cómo mierda se llamaba esto, le pondremos entonces a partir de este momento San Luis de la Punta de los Venados. Lo cual está chingón. En tanta provincia se llama Santa Fe de la Veracruz, póngale, Santa Isabel de Tolá. Así que es más largo. Claro, es más, todos los nombres de las provincias son más largos de lo que uno puede creer. Oh. Y este caso es San Luis de la Punta de los Venados. De ahí... Y hablemos las cosas por su nombre. Claro, les iban a llamar venados primero a los puntanos, pero luego alguno se quejó y dijo, a mí cornudo guampudo no me llama nadie. Póngale, y que parece que se armó una trifulca y les quedó puntanos entonces. De ahí que se denomine puntanos. Cabe aclarar que ya no quedan venados en estos lares, mire usted. No. La provincia se llama de una manera... Y hay que traer venados. Que no repercute justamente en el nombre y el paisaje. Hay que traer venados. Sí, igualmente, fíjense que, por ejemplo, de Bahía Blanca ya casi no queda nada blanco, ¿no? En Bahía Blanca. También, es verdad. Y que el Río de la Plata no tiene plata, pero bueno, también, no importa, póngale. Sí. Un abrazo desde este lugar casi imaginario, podríamos decir. Sí. San Luis de la Punta de los Venados. Fabuloso. Y saludos a los puntanos. Por supuesto, y a los venados también. Bien, Federico 684 de San Luis, República Argentina. El pendejo de siempre del DF mexicano. Hola, pendejo de siempre. Bueno, qué pedo, les explico cómo fue lo de la mochila. Bueno, me rompí la muñeca de esta manera por intentar atraparla en caída libre desde el tercer piso arriba para la ventana que da fuera de la escuela, pero sí, no. Eres muy malo. La puta mochila me cayó en la esquina de con la esquina de un libro y me desfiguró todo el antebrazo y la muñeca toda deshecha. No mames. Luego quisiera un chinga a su madre para los médicos que me atendieron. Pero no hay que andar con la muñeca hinchable por todos lados. No, claro, se le pinchó la muñeca porque la muñeca sí es complicada. Le cae de punta y al carajo. En la casa y nada más. ¿A usted qué le parece? Bueno, cuestión que me quiero quejar de los médicos que me atendieron, porque los muy cabrones, además que me acomodaban el brazo por medio de estirones y golpes, en la fractura me preguntaban... Usted se lo merece. Me preguntaban cosas... No hay otra forma de ubicar los huesos rotos, sí. reubicarlos, que de esta manera. A los dice, golpes, claro, a dice, los chingadazos. Yo, entonces, me preguntaban cosas de la vida, los muy culeros, me hicieron burla porque mi novia no sabía que me fracturé porque todavía seguía de vacaciones y se burlaron de mí. Ah, eso es un... se llama médicos de hoy. Sí. Que hace hacen unas... Médicos modernos. Claro, médicos modernos que realizan una especie de engaña pichanga, podría llamarse, mientras te hablan de una cosa, una distracción, ¿no? Mientras uno te dice, y tú tienes novias, ¡go! Y tiran del brazo. Tú te distraes y la pasas mejor. Luego se burlaron de mí. Yo si fuera médico me burlaría. Sé que sí, yo también. Digo, oye, ¿tu novia se enteró de esto? No, ella está de vacaciones y se enteró. ¡Ja, ja! ¡Qué idiota! Y bueno, y te sigo acomodando. Casi lloré, porque no mamen, ellos no jalaban ni apretaban ni golpeaban el brazo. Pido al niño elefante la bendición, dice, y se me cure pronto el brazo, así no me operan. Ah, porque está el médico amenazante luego. Sí, sí. Para mí esto hay que operar, Para mí eso es operable, dijo. Sí, uno pasó por el pasillo de fondo. Uno se pone muy nervioso con estas cosas, esperemos que no haya que operar. Tus huesos son sanos y jóvenes y esperemos que suelten de la manera adecuada. Snack de Monterrey, Nuevo León, México. Snack. Estaba yo observando la televisión. Sí. Y estaba viendo tanta mierda que hay en el mundo, asesinatos, narcotráfico, el video de Valentín y de Saddam y todas esas mierdas que atrofian nuestro cerebro y nos hace dar vueltas en un círculo infinito, como un perro detrás de su cola, y nos hace caer rendidos ante la cruda realidad. Eso es un mundo donde la gente carece de valores. Ya no se puede confiar en nada ni en nadie con tanta mierda que hay en el mundo. Uno ya no puede mentar la madre a gusto que sale un pinche sicario y te mata a plomazos. La verdad es que ya no comprendo este mundo, dice Snake. Pero es porque ves el canal equivocado. Sí. Debes ver cosas bellas como Gran Hermano. Los dibujos animados. Póngale, no, los dibujos animados están muy violentos también. Bueno, vea esa vieja que tiene una rosa que da noticias al mundo del espectáculo. Ah, sí que sí. Vea cosas chingonas y verá cómo cambia su percepción. Hágale caso a los políticos. Sí, el foco del DF mexicano. ¡Hola, foco! Quisiera mandar un chingo a su madre a todos los putos que están en pedotes en la hija de los apaches y ya el dueño y a Amando Pifas ha hecho un equipo de fútbol para fomentar el deporte y dejemos de tomar, que no mame. El cabrón dueño del lugar quiere que dejen de tomar. ¿Cuál es el negocio de este cabrón? Está totalmente loco. Alquilar las nuevas canchas que realizó. Claro. Sí, realizó unos espacios césped sintético. Sí que sí, un chingón. Y nadie se las alquila. Entonces dijo, no, basta, que dejen de tomar. Voy con los pedotes, que luego se empedan luego de jugar, ¿no? Sí que sí. Dice, bueno, saludos a la nave y que chinga su puta madre el puto año, dice el foco, que ya lo quieren alejar de la bebida y se pone violento. Hantaro desde Cumaná, Venezuela. Hola, Hantaro. Hola, mis amigos desintegrados, les saluda de Hantaro desde el Hantaro desde Cumaná. Ojo, que les puse la huevada que se llama Tilde para que no lean Cumaná. Ah, bueno, estoy en esta ciudad que es la huevada que se llama Tilde. Es una huevada. Sí, la su madre. Esta gente que apoya la noción justamente de Gabo, como de Gabriel García Márquez, que dice, no, la H como que sobra, el Tilde está como... Ya, carajo. Pero bueno, él porque sabe ponerlo. Claro, sí que sí. Dice, bueno, o sea que se lee Cumaná. Dice, bueno, estoy en esta ciudad que es la capital del estado Sucre. Se preguntarán qué hago aquí, ¿o no? No, porque ya nos contaste, cabrón. Sí. O sea que estás mal. Tal vez les valga... Está viejo, claro. Pero les digo, estoy a punto de terminar mi artículo científico. Y estoy aquí para hacer los tramos finales para esta mierda que se pone cada vez más difícil y no sé cómo redactarla. Es la etapa de la discusión. Le pido al güey del niño elefante, algo pagano, pero que me ilumine y termine así esta mierda para que me pueda... Estoy sin dormir por varios días. Se te nota, güey. Está muy mal. Un saludo a Virgilio mientras me toco mis partes. Y si alguien sabe cómo pesca, sobre pesca continental, que me ayude, por favor. Mire, tenemos a Jesús Valdés. Sí, póngale. Que sabe pesca continental. Sí, él lanza una red, por ejemplo, en el Golfo de México. Sí. Y se pesca cosas de Etiopía. Póngale. Y también tenemos a Cibernandía, que sabe también de pesca continental, pero está totalmente en contra de ella. Contra, sí. Sí, bueno, saludos y hasta la próxima, Jantaro de Cumaná, Venezuela. Saludos a todos, en especial pinche mico, dice Carlos Zamora. Ahora, Carlos Zamora. Una pregunta, ¿cómo mierdas puedo bajar el programa para poder oírlo después? Mico. Ah, eres muy mamón. Cabrón, ahí tienes para descargar el programa, lo puedes descargar. El instructivo, sí, el instructivo. Dice, ¿dónde puedo oír programas pasados? Lo que pasa es que aquí en el trabajo... No, pasado pisado. Todos quieren oír, pero nuestra jefa nos pone a trabajar. Ah, qué jefa contradictoria. Sí, ¿cómo sí. me pone a trabajar a la gente, jefa? Deje joden, tranquilo a los güeyes que están ahí, que no entienden ni cómo se maneja el mouse. ¡El chileno vengador! ¡Ah, hola, chileno! Hola, mis colegas. Señor pirata, lamento tener que a ratos tomar tomar la misión de reprenderlo, pero a veces te la ganas bien feo, güey. Ja. Número uno, celebrar Año Nuevo no es una vaina religiosa, es algo que todas las culturas hacen en sus respectivas fechas y no tiene ninguna relación con la religión, teniendo la salvedad de que se usa un calendario que por lo general son maquinados desde las religiones. Sin embargo, su contenido... Si la fecha es antes y después de Cristo, es religiosa. Usted fíjese, chileno vengador. Me extraña, entre otras cosas, que, mire, me lo ha puesto para el lagarto. Número uno, no sé si aquí se dijo que la fecha del 31 de diciembre se dijo. Se dijo, vamos a respetar, inclusive hasta si no decimos cosas, vamos a defenderla. Nosotros ¿no? nos hacemos cargo de todo. Número uno. No, del juicio con Britney Spears, no. No, ese no. Nada más para debatirlo esto, porque en realidad vale verga, pero a mí me gusta la gente que debate y defiende causas perdidas. Por lo tanto, voy a debatir sobre esta causa perdida. Número uno, el calendario por lo que nos regimos, la mayoría de los mortales occidentales. Es el calendario gregoriano. Sí. Como usted bien dice aquí, es maquinado por la religión. Sí que sí, los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos. Sí. El Gregorio y el ojo giratorio. Los cantos de Gregorio. El famoso Gregorio que se convertía en cucaracha. Póngale, ¿no? Sí que sí. De Kafka y más datos que todo le podemos dar aquí. Sí. Todo religioso. Bueno, sin embargo, su contenido es al celebrar para que este año que está empezado sea chingón. Ah, bueno, está bien, chileno vengador. Número dos, dice. Me cansé de debatir. Sí. Usted tiene razón, cabrón. Dice, número dos, los mapuches no han sido extintos. No, chino vengador, usted es el fantástico, ¿verdad? Sí. Es el fantástico. ¿Usted no sabe que el Año Nuevo se celebra porque el niño elefante un 31 de diciembre dijo Año Nuevo? Sé que sé, y al carajo. Esto decía religioso, y no me venga con mamadas, que como bien dijo el Al Caponi, mamadas son mamadas. Número dos, dice, los mapuches no han sido extintos. Eso no se dijo en el programa. No, no. Jamás no. Aquí se dijo que los mapuches han sido extintos. En Chile existe queda una poco, gran... Sí. En Chile existe una gran población mapuche, los cuales son bastante jodidos. Pese a ello, los vienen enviando a tierras cada vez más lejanas. A este paso los van a devolver. Volver a todos a Argentina. Existe entre ellos el concepto de nación mapuche. No, ya está todo vendido, ¿eh? No sí, hay tierra, no hay lugar. Yo creo que van a quedar en la cordillera haciendo equilibrio. Sí, los mapuches. Sí. Mira el mapuche haciendo equilibrio junto al cóndor, cabrón. Dice, existe entre ellos el concepto de nación mapuche y es una causa que considero bastante centrada, incluso teniendo en cuenta el concepto de Estado-Nación, ya que los mapuches existían desde antes de la llegada de los españoles y ocupaban al parecer una zona que en la actualidad pertenece a dos países. Y si Colo Colo era mapuche, un así que, bueno, eso no era un reto, sino más bien una respuesta a su pregunta. Número 3, me leíste mal la dirección del blog, pero vale madre, mire. ¿Cómo no, es la dirección del blog? Es que no la pone nuevamente. Pero, qué pendejo. Porque dice, eres. Bueno, me vale madre. Bueno, el uso del che, pues sin grandes conocimientos, simplemente por la entonación del mismo, me da la impresión de que puede tener algún tipo de relación con la lingüística itálica. Dice, bueno, sin más que decir, me despido desde el culo del mundo, se cuidan carnales y ya. No, hay más cosas que han llegado sobre el che. Sí. Inclusive... En el sur de Brasil se utiliza el che, nos lo dice justamente Ocarioca Surfista, y estaremos en otro momento, seguiremos hablando de eso, pero valiste. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Robert Alex de Dominicana Republic. Hola, Robert Alex. Cuando leyeron mi mail el día de ayer, sí. En el programa 1263, sí. No entendieron, sí. Cuando dije que mi novia me regaló un bulto. Ah, sí. Bulto significa mochila en mi país. Es decir, aquello que utilizamos para llevar cosas al colegio. Dice, no puedo imaginar que en otro país bulto no signifique esto que acabo de explicar. A mí bulto se me hace bulto peniano. Ejemplificación. Sí. Table dance aparece en unos muñecones y hay damas sentadas y una le dice a la otra, ¡ah, mira ese bulto! Y póngale. No se refiere a la mochila. Sí que sí. Sí. Dice, bueno, número uno, aquí también el bulto es quien hace alarde de algo que no tiene. Por ejemplo, dice, Marcelo hizo un bulto haciendo creer que es el más importante de la TV. Me despido... Pero qué pelotudo este Marcelo. Pero, por favor, sí que sí. Hace bulto de cualquier mamada. Dice, me despido enviándole un chinga a su madre a mi novia, que me hizo pasarme todo el día mi cumple con ella, y a mi ex también por decirme que la frase del pirata no tenía lógica. Ahora cambié de idea, por favor, léanme al aire. Aquí está el blog mío, teatrodominicano.com. Me despido, sumergido entre falditas voladoras. Robert Alex desde Dominicana, que justamente el güey, a la frase que se refiere... ¿Cuál es la frase? Esa, la de Britney Spears, ¿no? Que habíamos comentado justamente que lo más bajado de internet era el ahorcamiento de Saddam y que había desplazado a Britney Spears. Que si ahorcáramos a Britney Spears sería lo más bajado en la red. Sé que sí. Fantástico. Bueno, Luis Armando Navarro Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. ¿Cómo están, hermanos de la nave María Tijuana? Les quiero contar que están perdiendo un infeliz... No, un feliz oyente en caso de que el mundo se... ¿Por qué? ¿Por qué te perdemos? Y todo por la culpa de la licencia... ¿O no es usted? No, soy yo, sí, sí, sí. Por culpa de la licenciada Padilla, o lo que es lo mismo, la jefe Gorgori. Dice, pues sucede que el muy cabrón no me deja escuchar... Ah, es un hombre, el licenciado Padilla. Dice, el muy cabrón no me deja escucharlos antes de que entrara a trabajar aquí conmigo. Yo vivía feliz oyendo mi música en caso de que el mundo se desintegre. Estaba en el chat, pasaba horas en el Messenger. Ahora todo es distinto. Solo se escucha aquí la música del putete de Alejandro Fernández, Pavarotti y esas mamadas. ¡Oh! Es que Pavarotti es cultura. Sí, y Alejandro Fernández sí, también. Sí. Dice, chingo, no puedes tan comparar. Feliz que antes era yo cuando de por casualidad los estoy escuchando y él se da cuenta y ya que automáticamente dice, ¡no! ¡Pavarotti! ¿Qué está sonando ahí? Estoy escuchando el programa de ¡no! Es que deberíamos cambiar el estilo para confundirlo. Ya, vamos a confundirlo. Sí. Bueno. Entonces, ya que estamos en la misma oficina, dicemos... La misma oficina. Finalmente, Luis. La misma oficina. Luis, por favor, bájale el volumen a eso que escuchas, ya que se escucha impropio. Impropio. Y me han comentado otras personas del trabajo que dice, ese Luis ya me tiene hasta la madre con esos cabrones, pinche programa culero, eso es para personas incultas, ¿cómo ven? ¿Cómo que incultas? Chinga tu madre, licenciado Padilla, jefe Gorgori pedorro, ¿sabe qué? Usted se merece más que una mentada de madre, una anunciata. Una anunciata. Claro, que es que se le presenta el maleante de California en tanga y le menta a la madre, personalmente. Así que cuídese mucho. Dice, bueno, le envío también muy fielmente y con todo respeto un chingo a su madre, el licenciado Padilla. Postdata, yo fui el que le mandó el caso de la prima que me rapidonia, que me metía confeti en el culo cuando arruinamos al niño Dios en Navidad. Dice, se retira Luis Armando Navarro Coronado, hecho un Pavarotti. Sáquese. El terrible San Luis Potosí. Ahora terrible. Que no tiene todo este problemas de chingaderas, de que el jefe, de que la mamada, de pero que... Pero tiene otros problemas. Tiene otros problemas. Sí, gracias por apoyar. Y bueno, cuando uno no tiene problemas, ¿qué hace? Se los inventa. Sí, se enamora de una taibolera. Ah, ¿qué es lo que le pasa al terrible? Dice, gracias por apoyarme en el cortejo a Paulina. Dice, les recomiendo que vean la última foto, que se ve bien buena luego de la operación. Seguiré su consejo y seguiré intentando enamorarla. Muy bien, terrible. Perfecto. No hay que claudicar en las misiones, por más terribles que sean ellas. Y tú ya sabes, tú nada más dices y nosotros te apoyamos en toda empresa que encamines. ¡El cura fiestero! ¡Hola, cura! Una vez recibí un spam, sí, de cura fiestero. Una compañera de trabajo mandó una mamada como la del Hotmail que va a cerrar y no sé qué mamadas para 1000 personas. Ah, sí. Creo que todos los años dicen, Hotmail Latinoamérica va a retirar todo. Todos se quedan sin correo. Ya, todos se quedan sin Messenger y entran en pánico. ¡Ah, no! Mis contactos, mis discos, mis videos, mis discos, mis... Y cuáles velos y rectos entran a girar en círculos. Dice, bueno, yo lo recibí ese. Entonces, al leer yo la copia que correspondía junto a las 999 personas restantes, decidí responderle a mi compañera para advertirla del engaño y la forma en que se distribuye el spam, ¿verdad? Entonces le escribí una mamada del tipo, Judith, muchas gracias por avisármelo de Hotmail. Sabes, extraño mucho tus besos y las noches que pasamos juntos, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego, ¿qué? ¡Replitual! ¡Cabrón! ¡Replitual! Dio resultado. A todos. Mire, nunca más me mandó un spam esta dama. Y luego de un año volvimos a ser amigos, dijo perfecto. El cura. Porque sí, luego de un año se olvidó ella. Educando a la mamalona. Educando a la mamalona se llama esto. Sí. Y el Replitual sirve muchas veces para educar a la mamalona. Sí que sí. Nosotros tuvimos caso de educación de. En este caso, una mamalona, porque hay de todo en la viña del señor. Estaba yo leyendo los blogs cuando de pronto leí una frase conocida. Dice Edward. How Edward. Lo más buscado en internet fue el video de la ejecución de Saddam Hussein desplazando a lo que hasta el momento era lo más buscado, Britney Spears. Inevitablemente, esto nos hace reflexionar sobre cómo el ahorcamiento público de Britney Spears batiría todos los récords. Inmediatamente pensé, yo he oído eso, yo lo oí en vivo, tan en vivo como puede ser un podcast. Y al revisar la cita, dije, sí que sí. Bueno, no manchen, me puse bien feliz. Esto es en... ¿Lo citaron? Sí, en www.microsiervos.com. Tiene que ver esto nuestro amigo dominicano. Y qué lindo es ser citado, ¿no? Sí que sí. Porque aparece, como dijo el célebre cantautor italiano Luciano Pavarotti, y Volio Bene. Póngale. Y a uno le da como un halo de qué mamadas digo importantes, ¿no? Sí. Y mamadas son mamadas. Dice, no manchen, me puse feliz, como cuando uno va caminando por la calle y se encuentra un amigo. Saludos, Etir World. Bueno, gracias, Etir World. Y gracias, nosotros también nos pusimos felices al encontrarte por la calle. Sí que sí. Y nos abrazamos y estás igual. Postdata, por ahí dicen que cuando te citan en algún blog de esos que son muy leídos, se te cae la página. ¿Les pasó a ustedes? No, no toco madera, no. Toco el huevo, muda, la teta izquierda, por favor. ¿Puedo tocarte cosas? La teta izquierda, muda. No, ella se la debe autoflagelar. Bueno. Dice, si no es así, tienen más anchos de bandas que el blog. Lo único que faltara... Tenemos un servidor de Ictus. Ictus, sí, lo único que falta es que nos dé un ancho de banda. Pero como un blog favor. Y nos estalle el ojete. No, a la gente de Ictus... Tenemos el mejor servicio de hosting del mundo. Sí, el más dilatado, Ictus. Inclusive cuando uno se pone cachondo. Sí. Y número B. Sí, número B. Y algo, porque me están corrigiendo mucho últimamente. Sí, la gato, y a los cabrones dicen, la B no es un número, cabrón. ¿Y quién le dijo? ¿Y usted quién le dijo? Sí que sí. Usted no fue a una matemática avanzada que le ponen XB igual FX. Póngale. FX, sí, son números. Es un número. Al carajo. Bueno, número B, el blog no es muy leído, entonces por eso no se les cayó nada. Es probable, uno nunca sabe, pero por ahora está todo bien por aquí. Gracias por la preocupación. Atir Wong, un abrazo para ti. Terminaron mis cortas y etíricas vacaciones en las sierras cordobesas, dice el Adolfo de Tucumán. ¡Hola, Adolfo! Miren, lo que sobró siempre fue el alcohol, la comida y anécdotas. Faltando un poco más de mujeres y papel higiénico en el baño. Siete pozos adolescentes... No, mujeres quedaron... había, Adolfo. Sí, había. Distinto es que no hayan entrado en contacto contigo. No, lo diferente es que el intento de seducción del Adolfo pasa por es ejemplo... Primitivo. Debes tener una aura hermosa, ¿no? Póngale. Que quiere decir vagina en lenguaje tucumano. Sí, que sí. Y por lo tanto las mujeres típicamente se alejan. Sí. Pero bueno... Es primitivo, el Adolfo. Es primitivo. Es más, tenía un garrote él. Sí, tenía un garrote y les daba garrotazos y se la llevaba a la cueva. Pero luego parece que la policía lo detuvo y dijo, no se puede seducir no se puede. A las mujeres. Sí. Y a partir de ahí cambió los padres, intervinieron con esto también. Dice, de las tantas anécdotas y andanzas, voy a contar una y solo una. Saliendo, habíamos salido del boliche. Sí. Y como no sabíamos cómo volver a casa, donde pernoctábamos, nos quedamos sentados en una escalinata del centro de Mina Clavero. Si es que Mina Clavero goza de un centro, ¿no? Póngale. Dice, esperando por ahí, pasan los cuatro restantes camaradas, eran las 7 a.m. y toda la gente, según su edad, iba a dormir o salía de dormir para pasar el tiempo. Mejor dicho, para tratar de conseguir el favor femenino. Nos pusimos a regalar piedritas del amor tucumanas. Esto, para esto se hizo una improvisada puesta en escena donde yo vociferaba como pregonero colonial francés. Para la niña bonita, una piedrita. Para la niña bonita, una piedrita. O como verdulero ya. Hay piedras del amor, señorita, acéptela, ya que no pudimos. Y se caía de pedo. Se caía. Dice, pedo, bueno, no pedimos contraprestación pecuniaria, sino un beso. Es decir, cinco tucumanos pedotes diciendo que entregaron una piedrita por besos. Sí. Panqueque percutía un cartel que había por ahí y Seppi era el encargado de regalar las piedras. Yo me di cuenta... Ay, los besos. Claro, Seppi bien ahí. Sí que sí. Dice, yo me di cuenta que estábamos muy mal cuando la gente que venía por la vereda en la que nosotros estábamos cruzaba enfrente. Es un buen dato eso. Cuando la gente que viene derecho se aleja. Se aleja y hasta al torno de cruzar de acera... Sí. Ya es que estás mal. Y cuando nos habían pasado, volvían a la vereda original. Todo se cortó cuando vimos en el horizonte el resplandor azul y blanco de la sirena policía. ¡Y a correr! ¡Y a correr con las piedritas en la mano! ¡Sé que sí! ¡Cuerpo huyan las piedritas del amor para el policía chingón! Este tipo de actitudes no son propias de los héroes, ni aunque sean de ficción. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde el DF mexicano les escribe el Sergio. ¡Hola, Sergio! Bueno, soy el que trabajaba en el gimnasio, ustedes ya saben, el que les mandó el otro mensaje para aclarar ciertos puntos. Es cierto que yo manejo la caja chica del gimnasio y que Efraín no tiene acceso a ella. Y si no tiene acceso es por pinche rati mierda que es. Efraín cree que ese varo es mío, pero lo que no se ha dado cuenta es que es de todos los vales que nos entregan. Hay que comprobar las facturas y hay veces que Efraín no hace vales y ni firma y ni hace nada, ni madres. Y luego el pedo es para mí que tengo que entregar cuentas. Respecto al varo que sobra, reconozco que sí, alguna vez me he chingado algunos pesos, pero con Efraín ya dije que él se chinga el varo que sobra, pero la realidad es que hay veces que no sobra y el güey se lo chinga igual. No es un problema que nos compete. Mire, realmente no nos compete. No nos compete, o sea, no nos compete. Sí, no, básicamente nos compete. No nos compete. Dice, por ejemplo, un día yo conté el varo 3 veces y resulta que el otro día llego y el Efraín me dice que faltaban 500 pesos. Y ya sabes, Y si faltaban, faltaban. Sí, cabrón. Sí. En el momento que a él le tocó el turno a Efraín le faltaba. Mire, ya nos ha puesto de mal humor porque no es un tema que nos compete. Sí, usted sí, pidió sí, un sí. chinga a su no madre para Efraín y nosotros le hemos mentado la madre. Luego el Serge agrega a las finales del mensaje, dice, bueno, yo igual me llevo de tetas con Efraín, pero este es un buen medio para hacerle saber sin que ninguno de los dos nos encabronemos. Lamento informarle, no, Serge. No, cosas terminan muy mal. El Efraín se ha encabronado. Sé que sé. Sí, y entra a los gritos del DDF mexicano. ¿Qué pedo? ¿Cómo están mis queridos amigos desintegrados? Que este año les vaya de teta a toda la tripulación de la Avenida Tijuana. El motivo de este mensaje es para responderle al cachamocos del Serge, pendejo. Dice que hace unos días le mandó un mail mentándome la madre a mí. Dice, pero el hijo de la chingada se la peló. Me permito comentarles que el cabrón no solo se clava el billete que sobra en su turno. El pinche culero hijo de sus entrepiernas es quien lleva toda la administración de la caja chica del gym, dice, donde trabajamos. Y todo es en efectivo. Y el güey también se clava un vidrio a mis espaldas. Seguramente. Y se va a los tables dance a gastarse el varo que se roba de la caja. Sigue contándonos, que el tema nos compete. Y lo peor es que el culero no invita, que no sea pendejo. Creo que no, pero mire, chinga tu madre. Por favor, dice, creo que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta, que no me rompa las pelotas. No sé si amerite un al carajo come pollas, un chinga a su madre, o de plano bajarlo de la nave María Tijuana por todo, eso, amerita, por todo. Pendejo y por mamalón. Eso se los dejo a su juicio. Saludos, pirate señor lagarto. Tengo una petición. ¿Por qué no hacen un sexy cachondo calendario de la muda o mínimo un sexy cachondo calendario de la señorita Libertad? Estaría poca madre, dice, para toda la banda desintegrada Pillo DG. Yo creo que la señorita Libertad se lo merece. Sí, la señorita Libertad se merece un sexy calendario. Aclaro este punto, creo que ninguno de los dos son responsables. Sigan robando en ese gym. Y pásenla chido. Saludos desde Lagos de Moreno, les escribe el Boris. Hola, Boris. ¿Recuerdan el MySpace que creó el desintegrado Cowa hace unos meses? Sí. Perfectamente. No recordamos Cowa, pero sí el MySpace. Bueno, pues ahora les traigo otro más, el MySpace del programa Future. Estoy trabajando en él para que ya me pareció una buena idea y además tengo un chingo de vacaciones y no sé qué hacer con mi tiempo. Qué chido es la gente que no sabe hacer con su tiempo y lo retorna en este tipo de homenaje. Gracias, cabrón. Saludos, la dirección es www.myspace.com/future. Chequeanlo, güeyes, lo hemos chequeado, fabuloso. Sé que sé, una cabrón. Labor extraordinaria. Gracias, Boris, eres un cabrón a toda madre y te mandamos abrazos y besos cachondos. David o Diablo Bermelos de Pedo Town Portugal. ¡Ahora, David! Sí, sí, señor Lagartija, adelante. Demos inicio a la revolución. ¡Sé que sé! Ya sabía que usted que iba a encontrar apoyo y repercusión en este tipo de pedotes como está David. Bien. Es donde hay que buscar. Sí, porque somos un chingo de pedotes. Somos un chingo, ¿eh? Sí, pero mismo así continuamos a hacer un chingo más. Dice, bueno, porque nada ni nadie nos va a destruir. ¡Que viva la Bahía Tijuana! Desde Pedo Town se despide David o Diablo Mermelo. Tráiganme el sacacorcho porque por aquí hay más botellas que destapar. Mire usted, David o Diablo Mermelo, que habla con conocimiento de causa, ya que Portugal es uno de los productores mayores de corcho. El alcornoque, que es el árbol de donde sale el corcho bendito. Muchas gracias. Descorchemos con David o Diablo Mermelo. Hilda Epifania desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda. Con la novedad de que mi PC no funciona bien. Dice, ya saben, parte de la mala suerte del espejo. Y pues se acabó de la hibernación de diciembre y hay que regresar a la cotidianeidad. Dice, espero que este nuevo año se les cumpla todo. Y todo no se puede. Y ya luego los otros años se hacen mamadas. Dice, nosotros somos de pedir mucho. Es curioso que alguna gente tiene propósitos de año nuevo que sabe bien que no va a cumplir. Tal vez es solo una esperanza para soñar con algo que no exista. Dice, por eso yo no tengo propósitos de año nuevo. Muy bien, el de Pepa. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a dejar de chingar. Y mamadas. Mis propósitos son voy. El que nace culero muere culero. Claro, voy. Y bueno, y ahí a está donde la llega, llega. El 31 de diciembre, a fin de año, uno completa la línea de puntos con alguna mamada que haya dejado de hacer. Voy a dejar de ir a ver a las chivas, póngale. Entonces lo cumple. Así, cuando cumpla algo nuevo, diré que fue uno de mis propósitos. Claro, es lo que propone. Exactamente. Le acabamos de robar la idea a Hilda Epifania. Usted es una luminancia. Dice, al menos pensaré que todo resultó conforme a lo planeado. Bueno, hasta pronto, dice Hilda Epifania de Monterrey, Nuevo León, México, la tierra del cabrito. Lady, desde Tuluá, Colombia. Hola, Lady. Hola a todos, les cuento que los escucho hace como 5 meses. Los conocí por medio de mi exnovio Camilo. Y no quería escribir antes porque el maldito pensará que es por él, que como que le estoy invadiendo su terreno. Eso sí, él no se pierde ni un programa, pero no es por él que ustedes me encantan. El otro día los estaba escuchando y mi madre estaba al lado y me dijo que el señor pirata dice groserías, porque somos los groseros. Somos los groseros, sí. Para las madres, este programa es conocido como Los Groseros, bautizado por la madre justamente oaxaqueña, que dijo, ponme a los groseros, le dijo al hombre bot. Entonces, a partir de ahí, todas las madres nos conocen como los groseros. Dice, bueno, y me dijo que el señor pirata dice groserías, pero porque le toca decirlas, pero que ese lagartija sí es grosero de nacimiento. A usted, mire, a usted le toca decirlo. A mí es mi responsabilidad. Es como una responsabilidad civil que tiene. Yo vengo a ser como el novio perdonable para las hijas. Y usted es el incurable, cabrón. Bueno, a usted nadie lo quiere en su casa, ¿no? Dice, por lo tanto, las damas, las niñas, lógicamente caerán mucho más seducidas por usted. Nada más para llevarla contra las madres, ¿no? Dice, no, el pirata dice groserías nada más porque está obligado por contrato a decirlas. Pero el lagarto es bien grosero nacimiento, el cabrón. Su primera palabra fue concha. Es increíble. Dice, bueno, y por aquí tiene muchos seguidores. Les quiero mucho. Luego les mando fotos. Sí, queremos fotos de tu fotos madre. Fotos de tu madre. Que ha hecho un análisis. Si es posible, desnuda. No, por favor. Póngale. Cuando era más joven. Es de nacimiento, cabrón, usted. Bueno, gracias, Lady. Bueno, estaba bien chula. Un saludo para Camilo. Ya sé que es el exnovio. No, ahora también lo está, señora. Ahora también lo está. No queremos embarrar esta situación de exnovio. Sí. Pero Camilo, buen amigo. Gracias a Camilo. Estás tú por ahí y ahora. Tu novia está bien buena, ¿eh? Y tú. La que te perdiste, cabrón. ¿Cómo hiciste eso? Y gracias a la madre, la ex suegra de Camilo, que analiza bien las situaciones. David de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, David. ¿Sabían que Campanita estaba en Santa Cruz de la Sierra? Sí. Lo sospechábamos, cabrón. Dice, bueno, hola, espero que estén bien. Escribo porque me encanta su programa. Hace una semana que los escucho y me he vuelto un fiel oyente a la emisora. Quisiera mandar saludos a Claudia. Ya te olvidarás de todo. Sotelo, ella se encuentra en Buenos Aires. Y bueno, uno Claudia, para Claudia, chica tu madre. Oh, un saludo, no una menta de madre. Aquí no enviamos saludos. Claudia Sotelo. Todo se transforma. Es verdad, todo se transforma y se recicla. Señor Lagarto, veo para la tierra, no, no, María Tijuana. Y tenemos por aquí a Mirri, so, contacto, a Jonathan Contreras de Mérida, Yucatán, so, a Juan carajo. Diablo, al BTO del DF Mexicano, a Mérida, Concha, Mérida, culo, al Cadillac 57, al Reo 12, oh, al Megabyte de Oaxaca. Bueno, señor Lagarto, se va a la mierda. Yo le pregunto al en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un crítico de arte, hablando solo de sus amigos. Dale. Oh, mierda, apaguen eso y suban el volumen. Cabrones, grítenlo más fuerte. Ahí está Kiss, son 5. En este caso, por el interno 761. Sí. Es el quinto Kiss. Sí. Y está pintado para el carajo. Y pero bueno, pero importa, porque bien. Salió todo muy rápido. Escena y ahí salió el interno 761. Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la favor, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Y FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM.